Básicamente la radio FM 98.1 La Nueva es una radio que tiene como institución madre a la Asociación Civil Nosotros. La Asociación Civil Nosotros es una institución, una organización social sin fines de lucro que dentro de su estructura tiene lo que sería la parte de educación, la cual trabajamos con jóvenes en el ámbito no solamente, digamos, de la secundaria, sino también con los jóvenes en el aspecto terciario y con los jóvenes en el aspecto universitario. Es decir, capacitamos a los jóvenes y también damos apoyatura escolar a aquellos que más lo necesitan. Tenemos una segunda área que es estrictamente social, en la cual estamos relacionados directamente con el gobierno nacional, con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con la DINAJU, con la CENOC u otros organismos a nivel nacional. Y la otra pata que tiene la Asociación Civil Nosotros es precisamente el área comunicacional, dentro de la cual funciona la FM 98.1 La Nueva, una radio de carácter comunitaria y asociada también al Foro Argentino de Radios Comunitarias, como así también a ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, con sede en Quito, Ecuador. Mira, para nosotros, para mí en este caso particular y para el colectivo al cual yo represento, significa mucho, mucho, porque significa básicamente el reconocimiento de la legalidad. Es decir, acá las organizaciones sociales van a ser responsables del 33% del espectro radioeléctrico, que no es poca cosa y que es una tremenda responsabilidad, porque no solamente el hecho de decir yo soy el dueño o yo soy el poseedor de este 33%, sino que por otro lado tenemos que responder a ese 33% de una manera, digamos, como estamos acostumbrados las radios comunitarias, hacer la comunicación, una comunicación en serio, darle voz y darle micrófono a aquellos que no lo tienen y decir, obviamente, lo que los grandes medios no cuentan, ¿no? Sintéticamente te digo, para nosotros es un avance muy importante. Esto no quiere decir que sea la panacea ni la solución de todos los problemas que tenemos, no, porque está el otro grave problema que tiene las radios comunitarias, que es precisamente su financiamiento, su sostenimiento. No te olvides que en toda radio comunitaria trabajan muchos compañeros que, si bien es cierto, lo hacen por militancia, lo hacen por trabajo social, también es cierto de que en muchos casos, digamos, es su único sustento, su único trabajo, y para eso hay que remunerarlo y hay que también pagarle acorde a lo que básicamente o mínimamente tiene que cubrir, ¿no? Entonces, con esto te digo que para nosotros es un paso muy importante la sanción de este proyecto en la Cámara de Diputados y posteriormente en la Cámara de Senadores, y ojalá se materialice para que por primera vez en la historia argentina las organizaciones sociales tengan voz y también tengan un micrófono.